Le damos la bienvenida acá, ya se presentó con el grito, a Javi Merlo. Me agarraron cantando, salimos al aire antes. Muy por buenas tardes, hola Azul, hola Guillermo. Guillermo, hola Juan Nazareno. Hola querido, muchos nombres. ¿Estás? Bueno chicos, ¿qué traigo para hoy? Aparte de lo de la agenda cultural, que ya es un clásico, que vos aportás muchísimo. Gracias no, Azul. Les traigo un documental que la plataforma de la N gigante, luego voy a decir en qué lugares alternativos lo podemos ver. Se llama, seguramente no la vieron, pero estimo yo. En todo caso, si la viste, la vio Azul, no creo que la haya visto Guillermo. A ver, contame, se llama El dilema de las redes sociales. ¿Le suena? No la vi esa. ¿Pero así es el nombre? El dilema de la... Sí, en castellano sí. Ah, ¿y en inglés? En inglés es The Dilem Social. Ah, bueno. Todo eso. Bueno. No la vi. Se le puede decir... El dilema de las redes sociales está en la plataforma de la N gigante, la Perfecto. N roja. Algunos le llaman documental, para hablar en criollo, en el castellano nuestro de todos los días, y otros le llaman docuficción. Ahora te explico por qué. Está dirigida por Jeff Orlowski, un neoyorquino, que había hecho un par de documentales, había tenido algunos premios. Pero bueno, le llaman docuficción porque hay una parte que es ex empleados reales de un montón de plataformas que ahora voy a enunciar. Y tiene toda otra parte que simultáneamente la van dramatizando a partir de una familia con tres integrantes, digamos. Mamá, un papá y dos hijos adolescentes y una hija preadolescente. Y van narrando a través de la historia de ellos y su interacción con las redes sociales a un marco más grande que es el que va describiendo el documental. Bueno, es muy bueno, tiene un montón de entrevistados que pertenecen o han pertenecido a la industria del entretenimiento y a la industria de las redes sociales. No sé, el ex director de Facebook, el que se encargaba de monetizar Facebook también, un empleado muy poderoso de Google, todo gente de Twitter, digamos, de todas las plataformas más famosas, con una visión sumamente crítica y sumamente despiadada, a la cual todos estamos expuestos de una medida. Trata, lo puedes tomar desde el costado legal, desde el costado del impacto social que ha tenido. Uno de los protagonistas, yo te decía que es ex Google, ex Gmail sería, que manejaba esa parte, se llama Tristan Harris, que ocupa un lugar bastante preponderante dentro del documental. Él dice, por primera vez en la historia, 50 diseñadores yanquis en este caso, entre 20 y 35 años, pudieron, desde la ingeniería de la tecnología, incidir en la vida de 2.000 millones de personas. Claro, el impacto es El impacto que ha tenido es impresionante. ¿Pero es pro redes o es medio anti-redes la serie? Casualmente creo que la palabra dilema, que si después, bueno, tenés una forma de definir lo que es dilema como una situación comprometida en la cual tenés que elegir una cosa o la otra, pero también tenés esa misma palabra, la podés buscarle una raíz filosófica y ahí ya te lleva a otro camino o a otro pensamiento acerca del documental, pero te contesto lo que me preguntás. Es crítica, es sumamente crítica, pero a su vez te dice qué podemos hacer con esto. Porque en todo caso, los que planificaron esto desde algunos lugares centrales se les fue de las manos. Es un organismo vivo, dice en un momento, y ya no podemos volver atrás. Porque evidentemente, si yo agarro una aplicación y en 5 minutos tengo un remis para que me pase a buscar por mi casa, algo ganamos en el tiempo, en la tecnología y en la comodidad. Y está bien aplicado eso. Ahora bien, si encontramos otros datos, porque aparecen psiquiatras, aparecen es muy bueno. Aparece, por ejemplo, un psicólogo social que se llama Jonathan Haidt. Él dice que ha aumentado la depresión y la ansiedad en adolescentes desde el 2010-2011 hasta la actualidad. Y, por ejemplo, esta tasa ha aumentado un 62% en adolescentes mayores y un 189% en preadolescentes. Es decir, en los preadolescentes se triplicó. Y aumentó, eso llevó a que aumentara la tasa de suicidios entre un 15 y un 19%, entre los 15 y los 19 años en un 70%. El patrón de comportamiento al que apuntan es directamente las redes sociales, en este caso. Es decir, ahí encontrás algo sumamente negativo y que te lo cuente el documental. Pero bueno, yo lo recomiendo. Me dejaste pensando. No, lo voy a mirar. Lo vas a mirar, es una hora y media en la cual y te vas a ir planteando vos misma qué relación tenés, cómo se generó que permanecieras más y más tiempo frente a una computadora o frente a un celular y quién está monetizando ese tiempo. Y todo lo que saben de nosotros con los me gusta. Está el tipo que inventó, este es un dato de color nada más, está el tipo que inventó el botón del me gusta y eso. Hijo de puta. Bueno, no, pero ese en un momento dice vamos a darle una valoración positiva a las cosas y después terminó generando que alguien o uno postea algo y a nadie le gusta o nadie le pone me gusta y puede generar una depresión o algo por el estilo. Bueno, en el caso yo te decía que está, perdón. En el caso yo te decía que hay una parte está rompiendo que es ficción. Hay una parte que es en la parte que te decía que es ficcional, está ejemplificado de una chica que cuelga algo en Instagram y le cuestionan que es muy orejuda y eso lo lleva a deprimirse, por ejemplo. Ese impacto sobre la imagen, cómo han socavado con mecanismos de ingeniería profundo que uno tenga en relación a las redes sociales. Bueno, sí, que le afecte al comportamiento, a la emoción y a los sentimientos. Bueno, entonces si no tengo la plataforma de la X, ¿dónde lo veo? Ah, muy bien, me encantó. Y tengo que estar atento a la jugada, porque vos te vas allá, te tengo que ir a buscar a... Me tiraste un centro, dame un segundito que ya te lo estoy buscando. Te voy a buscar allá Solano. Mirá, hoy traje tres lugares. Tres lugares. Tres lugares. Contame, a ver. www.cuevana2. Cuevana2. Cuevana2.i. Punto i. Io. I de italiano... Yo. Y una O. No se te ocurra vos decir que en Cuevana2.io vas a encontrar esta serie porque no se puede decir. No, y tampoco voy a decir nunca de los jamases que la podés encontrar en pelisplus2.me. Me como México. Shh, no digas eso. Punto me. Pelisplus2.me o pelispop. Este es más fácil. Pelispop.com. Acá Tregolina está anotando. Anota pelis2.com. Bueno, ¿qué más? Impecable. Tenemos? Dale, ya no te tenemos más tiempo. De Javi. Todo lo que nos quedó en el tintero, sí, bueno. Lo dejamos para la semana que viene. Los queremos mucho. Los queremos mucho. Este nos vamos a ir con el tema de Calamaro dedicado a Javi Merlo. Y nos vemos la semana que viene. Que sea la última vez que me traes. Nos vemos en la ciudad de los niños. Quizás ya no esté aquí.